I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás, este es el número 101. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y ya estamos listos para platicar aquí de lo más reciente en el mundo del cine. Y claro, ahí también vamos a tener ¿cómo se llama? Un poquito de recordando ahí unas canciones. Si se sintieron medio rockeros de los 70s, les tengo que decir que ya estamos que estamos recordando una película. Y de pronto tenía muteados a mis compañeros, pero bueno, lo siento. Una gran película que pues salió hace exactamente 20 años. Bueno, salió el 6 de julio, para ser más exactos, de 1994. Y estamos hablando nada menos que de Forrest Gump. Esta película que pues muchos consideran que fue injustamente premiada en un año en donde también estuvo Sueños de Fuga y por otro lado también estuvo Pulp Fiction. Pero que aún así es un gran trabajo creativo el que se hizo en esta película de Robert Zemeckis, donde Forrest Gump es interpretado por Tom Hanks y va recorriendo una larga historia de, ahora sí que de vida, que va desde 1950 y tantos más o menos en Alabama, donde llega a conocer incluso a Elvis Presley en un hotel. Y bueno, en la casa de asistencia donde trabajaba su madre, y que va pasando por diferentes épocas de los 60, los 70, incluso va a Vietnam. Y obviamente pues esto también pues vamos viendo que vamos viendo cómo su vida se va desarrollando, mientras de pronto teniendo escenas con los presidentes de Estados Unidos, con John Lennon, ya dijimos Elvis, y con muchas otras personalidades, y que de pronto pues la hacen una película que es bastante disfrutable, ¿no? Entonces pues ya estamos aquí empezando y vamos saludando a la gente que, bueno, primero les vamos a recordar nuestros medios de contacto. Nuestro Facebook es reset.tv, nuestro Twitter es @resetmx y nuestro Google Plus es reset.mx. Ay, ya me ando trabando. Pero bueno, vamos a presentar a la gente que tenemos esta noche, a nuestros compañeros. Primero que nada, al abuelo Kraken. ¿Qué tal, abuelo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos a todos los que nos acompañan esta bonita noche alemana. Gracias. Así es. Sí, hoy hubo una masacre, pero una masacre, o sea, ni creo que futboleramente hablando es como algunas masacres que hemos visto entre como 300, como en Juegos de Tronos, pero hoy sí fue una masacre, pero bueno, futboleramente sí. Hablando, ¿no? Pero bueno, también no sé si recuerdas Forrest Gump. Claro que sí, cómo no, yo recuerdo perfectamente la actuación de Tom Hanks en Forrest Gump. Posteriormente hicieron algunas adaptaciones, ¿verdad? Pero creo que hay una película, ¿no? Que está en propuesta de como un remake de Forrest Gump, ¿no? Pues no he escuchado de eso y ojalá que no lo hagan, porque la verdad es de que a veces un trabajo tan perfecto, bueno, tan bueno, no debe de ser pues así que rehecho, ¿no? A menos de que quieran hacer una secuela más ¿cómo se llama? Una secuela sobre Forrest Gump viviendo los 80s o 90s, ¿no? Eso podría no, ser. Ya no, por favor. Una es más que suficiente. Y bueno, ya con eso les presentamos a Cristian, que de pronto irrumpe de manera como un buen ninja en la conversación. Banda, ¿cómo están todos? Sí, me tuve que venir a meter así de tajo, porque bueno, Forrest Gump muy divertida y corre Forrest y todo mundo, pero ya otra no. Una nada más y ya. Ok. Y bueno, pues aquí también tenemos al buen Omar. ¿Qué tal, Omar? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues sí, y de hecho estoy de acuerdo con Cristian, con una es suficiente, y como bien lo mencionabas tú, Antam, yo estoy de acuerdo en que está mal premiada esa película. Pulp Fiction estuvo ese año, tenía que ganar Pulp Fiction, no Forrest Gump. Sí, sí, y eso que las dos películas yo creo que tuvieron las mejores compilaciones de música americana que haya escuchado en mi vida, tanto Forrest Gump como Pulp Fiction. O sea, en ese aspecto yo no puedo decidir cuál disco es mejor. Yo sé que Pulp Fiction se agarra muy bien a lo que trata la película, y Forrest Gump pues es así que una compilación de muchas canciones de diversos géneros y estilos que te dejan así como que sorprendido, decir, wow, Robert Zemeckis sí se lució en la selección musical, ¿no? Y bueno, también aquí tenemos por último el buen Submarco. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Pues igual es un anime, con un Forrest tenemos más que suficiente para toda la vida. Pero también quisiéramos mandar un saludo a nuestro amigo Kike, que ya se estrenó como papá, y a la señora Kabuto. Así es, ya nació hoy Melissa, ¿se llama su hija? Sí, sí, así es. Así, Melissa Kabuto ya nació. Un saludo para Kike, para su esposa, para su hija Melissa. Así que, pues bienvenida a este mundo, ojalá que... ¡Felicidades! Ojalá que tenga, sí, ojalá que tenga una vida de película la señorita Kabuto. Y así que pues bueno, pero no como Forrest Gump. No, claro que no, va a ser una niña saludable, inteligente, y pues claro, va a ser honor al clan Kabuto. Y bueno, vamos a saludar a la gente del chat, que pues hoy anda de pronto bien felices aquí. Y pues, ¿quiénes tenemos esta noche? Bueno, tenemos al buen Alex Wayne, a BitGeek, a Devloy Metal, al abuelo Kraken, a Miklantecutli, a M. Medina, a Omar SDT, a Sorcerer Zeta, a S. Submarco y a Tutoriales JMEP. Y bueno, pues ahí todos, pues bienvenidos. Ahí de pronto los fans de Kraken han aparecido. Ahí también ya apareció M. Medina ahí, pues levantando la mano con todo vigor, con todas las ganas. Y pues sí, andan ahí pidiendo, haciéndole propuestas y te conoces al buen Kraken. Pero bueno, eso ya lo atenderá personalmente, no nosotros. Y bueno, pues vamos pasándonos a las noticias. Y pues vamos a empezar primero platicando un poco de Bruce Campbell. No sé si recuerdan a Bruce Campbell, este actor de Evil Dead. De las películas originales de Evil Dead, no la más reciente, que en la que cual no sé si salió o no salió, pero el caso es de que Bruce Campbell pues ha sido un actor que pues yo creo que es considerado uno de los Scream Kings, o sea, reyes del espanto más exitosos de la década de los 80s, y él pues está deseoso de hacer una película nueva, ¿no? Él quiere hacer más películas de terror, pero ahora quiere hacer una película en la cual quiere juntar a todos los actores posibles de terror, pero con personajes de los 80s y 90s. Y el gran problema es de que sea una película así, pues implica que el guión está feo, está horrible, ¿no? Pero, el guión es tan malo que pues muchos dicen, no, ¿por qué mejor no te pones a matar a los monstruos mientras nosotros hacemos el guión, ¿no? En todo caso quiere que esté Robert Englund, el mismísimo Freddy, para que sea el chico rudo, y pues de pronto... también aparezca Kane Hodder como Frankenstein, que pelea contra él mismo. Y él lo que quiere ver es, por ejemplo, a Jeffrey Combs de Reanimator, a Jamie Lee Curtis de Halloween, a Drew Bradley de Hellraiser, a Christopher Lee de Drácula, a Tim Curry de eso, a Sarah Michelle Gellar de Buffy la Cazavampiros, ya dijimos a Robert Englund, a Kane Hodder, quien salió en Viernes 13, parte 7, 8 y 9, no, 7, 8, 9 y 10, a Asia Argento de Land of the Dead, a Tom Savini de From Dusk Till Dawn, o sea, del Crepúsculo Amanecer, Kathy Bates de Misery, Nobs, Kathy Bates, Nobs, Angus Scream de Phantasm, Choi Min-sik de Oldboy, Ned Campbell de Scream y Samuel Jackson, solo porque Samuel Jackson y es genial, ¿no? Oye, Trapsan, ¿y sí, no le pierde? Pues, obviamente es una idea, yo este proyecto no sabemos si vaya de pronto a darse... Espera. Sí. Yo solo quiero saber una cosa, ¿qué se ha estado metiendo Bruce Campbell? ¿Cómo ha estado poniendo al cereal? Sí. Yo creo que a lo mejor está viendo Pánico y el canal de Pánico y Los Indestructibles al mismo tiempo. No, es que hongos mágicos. Esto es lo que a la gente le súper encanta, no te creas, o sea, puede sonar lo más ilógico, irreverente, pero pones una película en donde juntes a más de una cosa y la gente está ahí, Los Indestructibles ahí está, Avengers ahí está, todo lo que juntes más de un solo personaje. Déjate eso. Yo me acuerdo de un episodio de Jimmy Neutron en el que Jimmy dice, okay, me acuerdo que es un concurso de cine, y dice, okay, empieza él a juntar lo que le gusta a los niños de su edad, ¿no? Y hace una película toda churro, no tiene sentido, ni historia, nada más salen así, y la gente, pues la pone a ver la película y están, ahí le están aplaudiendo, no tiene sentido. Lo mismo va con estas películas. Y aparte, Campbell, bueno, es conocido por tener cada idea más ilógica, que aunque lo crean o no, el tipo lo dice de la manera más seria posible. O sea, sí. No tiene sentido. Es que el detalle es de que no, y aparte, por ejemplo, lo malo es que lo dice en serio. Sí. Esta película que me la pongan a dirigir. ¿Perdón? Ya, se fue. Sí, parece que murió. Se lo llevó. Sí, parece que apareció Freddy Krueger por atrás, pero bueno, ¿qué decías qué decían los demás? Que al final de cuentas Bruce Campbell se cree, y cuando una persona cree con ciega fe en su proyecto, la mayoría de las veces sale bien. Entonces, digo, puedes estar lo más churro que quieras, pero la gente lo va a ver y seguramente te vas a divertir tú, Traps, al verla. Sí, es probable, o si no, por lo menos va a ser una buena película que vamos a ver en Sci-Fi o en Pánico más tarde, ¿no? ¿Sabes qué? Pues hubo Tornado de tiburones, que ¿sí? es más peligroso que un tornado de Sharknado. Tiburones. Sharknado. Va a tener esa película secuela. Una secuela, y viene este año. Ya anunciaron el tráiler, de hecho. En Nueva York ahora. Sí. Son capaces. Sí. Bueno, más porque pues no está llega buena, está buena. Nada más porque no llega el cine y directo al sci-fi, no lo ponemos. Sí. Ah, sí. Pues sí. Cutini nos dice que después de ver Evil Dead 2 se puede meter lo que sea. Aunque como dice también, la película también. Jason contra Freddy estaba chida. Bueno, la idea es de chida. Sí. No, entonces hay que arruinarle tantito, porque si ustedes no se quedaron al final de la nueva Evil Dead, Campbell sale y viene, si no mal recuerdo, sí. Army of Darkness 2. Dice Groovy. Groovy. Por cierto, un saludo aquí a... se me fue el mensaje, pero bueno. ¿A Bruce Campbell? No, a Bruce Campbell no. Un saludo a Bruce bueno, Campbell. Es que a uno de nuestros escuchas. Todos los jueves. No, un saludo aquí a uno de nuestros escuchas que nos está escuchando a través del Mixler, que es su primera vez que nos escucha. Y pues bueno, bienvenido. Vente para acá al resdmx.com/live. Y así, pues puedes aquí meterte directo al chat. Pero bueno, no sé, algún otro comentario. ¿No? Bueno, ahí por cierto también Medina comenta de un tráiler de la película del Chavo. Esto fue una, bueno, ahorita así como rápido, fue una jugada loca que hicieron un canal de televisión ecuatoriano, un canal de internet ecuatoriano, para parodiar al Chavo del 8 metiendo escenas de acción y sensuales, obviamente involucrando a los personajes de la vecindad y metiendo las líneas de diálogo de los personajes de la famosa serie de Chespirito. Y de eso ya no puedo decir más. La verdad es que sí te quedas... Es que no me tenían paciencia. Por eso les pasa lo que les pasa. Me dijiste colombianos, ¿verdad? Ecuatorianos. Ecuatorianos. Ecuatorianos. Por eso les pasa lo que les pasa, por hacer esas cosas. Bueno, no, pues sí. Bueno, pero dice Medina que está bueno. Pues yo creo que hay que darle una checadita después. Pero esto no, obviamente no es noticia, porque pues es un video viral, ¿no? No creo que vayamos a ver esta película del Chavo del 8 ni en siglos. Dice Medina, eso. Ay. Eso. Conociendo a Azcárraga y a los demás. Sí. Pues sí. Pero bueno, tenemos más noticias. Y en la semana nos salieron dos fotografías bastante interesantes. Primero fue una del actor Henry Cavill vestido como Clark Kent, o por lo menos vistiendo de una manera elegante y formal, y diciendo que y portando una playera de un evento de caridad que se llama. No se me fue el nombre del evento, y te les digo. Bueno, es una campaña de caridad en Inglaterra, en la cual pues de pronto aparece vestido con un traje pues que parece como de ir al trabajo o al diario El Planeta, por decir algo, sin lentes, por cierto, pero pues de que de pronto luce elegante, formal. Y por cierto, no aparece la foto, grueso sitio. Ay, perdón. A ver, es la de... Aparece en Twitter, de hecho. Así ya no sé, ya me aparece. Partner, no sé qué. Exactamente. Sí, sale con su bufandita muy inglesa y su abrigo y... Berwin Linton, Pashner, Bill Hunt, United House. Bueno, esos son los patrocinadores, sí, exactamente, ¿no? Es una playa como apoyando la campaña, vestido con una, ¿cómo se llama? Una gabardina, de traje, corbata y al lado una silla que dice Clark. Entonces, pues prácticamente nos da a entender que ese es el look que podría tener Clark Kent en Batman v Superman Dawn of Justice. Y pues no sé, o sea, como que yo siento que le falta algo a Cavill, y yo creo que es algo que tiene que ver con los lentes. No sé, no sé qué opinan ustedes. Ya tengo el nombre. ¿Qué pasó? Royal Minds Charitable. Marco, ¿qué pasa? ¿Qué hizo? Son las cadenas del inframundo. Sí, parece que se están peleando ahí, Freddy. Freddy, deja empezar, Marco. Ya lo invocaron ahí. Sí. No, pero sí, entonces pues esta foto fue para una campaña, pues así, para esta campaña de caridad. Y la verdad es de que pues se ve pues interesante el look que trae Clark Kent, pero no sé si ustedes creen que sí sea el look o simplemente nomás fue por puro paro. Mira, es la ropa. Sí. Es la ropa, o sea, yo creo que va a ser la ropa que va a usar en una escena o en algo así. Ya de ahí los arreglos del cabellito y que los lentes y que el maquillaje y que lo van a hacer más chavo, ya eso es otra cosa, pero de que posiblemente sea la ropa no lo dudo. Sí, no, yo tampoco lo dudo realmente, pero y hasta eso es un look muy formal, y yo nomás me pongo a pensar cuánta ropa se va a arrugar cada vez que Superman tenga que transformarse, pero bueno, eso es otro despapalle. No sé qué. Supongo que deben hacerlo en Ciudad Gótica, ¿no? Porque quedó destruida la otra ciudad, Metrópolis. Bueno, ya veremos qué tan rápido reconstruyen. Eso seguramente va a ser el primer error de continuidad que va a tener la película, ¿no? De cómo posible, cómo diablos trabajan en Metrópolis si Superman lo destruyó todo, ¿no? Uh-huh. Yes, Superman es contratista en sus tiempos libres. Bueno, los de Marvel ahí, por ejemplo, tienen ese recurso, ¿no? Si destruye la ciudad, pero él mismo le pagan para volverla a construir. Es probable. Es un negocio. Sí, sí. No sé, ¿hay algún otro comentario? Si no, para pasar a la siguiente foto. Next. Y la siguiente foto, pues resulta que fue liberada por el, ahora sí que por el mismo Zack Snyder, para el diario USA Today. Y el cual, pues ahora sí, es una fotografía de Superman, tal y como va a lucir en la película, con el traje ahora sí del Hombre de Acero. Y pues la verdad es de que cuando ves el traje te das cuenta que realmente no va a haber muchos cambios en el traje de Superman. Quizá a lo mejor que se va a ver un poquito más menos oscuro el traje. Aunque claro, seguramente porque su traje está, pues como está posando en Gotham City, pues estamos viendo ahí que pues realmente no parece tener muchos cambios. Claro, aquí Superman ya se ve más peinado que en la otra foto, ¿no? Pero yo no veo muchos cambios en el traje, no sé qué opinan ustedes. A ver, tiempo. ¿Cuántos pozoles y tamales se echó Superman? O sea, en buen plan, está un poco pasadito de pozoles, ¿no? No, no, no, o soy yo el estricto. Eres tú. Quizá lo mejor. No, yo lo veo pasadito de pozoles. Se puso a hacer más abdominales. No, luego aparte, pues sí, ahora pues trae el pecho, bueno, más pero en alto. Es que, sí. Es que Cavill tiene la ventaja de que es alto y no lo vemos como el Superman Affleck, que como está medio chaparro, pues se ve todo tosco. Sí, sí, no, pues sí, Ben Affleck parece que ese sí se le pasaron las proteínas a la hora de andar Porque la obesidad, el problema de la obesidad llegó a las películas de DC, creo. ¿O será que hay mensaje subliminal si lees muchos cómics y comes mucho engordas? Bueno, pues en todo caso, la foto no vino sola, por supuesto, ¿no? Vino también ahí con unos comentarios que hizo Zack Snyder al diario, que por ejemplo dice que agregar a otros personajes de DC como Batman, la Mujer Maravilla y Cyborg va a ser la cinta más intensa, densa y épica que la primera cinta, la del Hombre de Acero, y permite que sea un paso importante para crear un universo cinemático que nos pueda llevar a la Liga de la Justicia, cinta que va a dirigir Snyder una vez que termine Dawn of Justice. Por otro lado, también vamos a ver que Superman, la sinopsis más o menos va a ser de que Superman pues trabaja en el diario Planeta como Clark Kent, pero pronto va a tener que ir a Ciudad Gótica a conocer nuevas amenazas como Lex Luthor y nuevos aliados como Batman. En el caso de Batman, Snyder comenta que el personaje que va a interpretar Ben Affleck pues va a ser un Batman avejentado o maduro, pateando el trasero de los enemigos. Va a ser muy interesante ver cómo queda, ¿no? Y la B chica en el título significa precisamente versus, o sea que va a ser que sí, se va a esperar que pueda haber un duelo directo entre Batman y Superman. Finalmente, pues está esperando filmar algunas escenas más con Gal Gadot, la chica que interpreta a la Mujer Maravilla, quien está haciendo mucho ejercicio y se está poniendo muy musculosa. Ojalá que pues a ver si logra la figura amazónica que esperamos todo mundo que tenga Gal Gadot. Eso esperemos, en esta película. Porque estaba esquelética, horrible, cuando le tomaron las fotos de que ya estaba fichada y todo. Espero que se ponga super mamey. Sí, sí. Y pues claro, todavía tiene mucho tiempo para mejorar su cuerpo y su condición física. Digo, la película se estrena hasta mayo del 2016. Así que, ¿cómo van viendo estos avances que va teniendo Batman v Superman? No, pues ahora sí, lo único que queda saber es qué van a romper ahora. ¿Qué ciudad van a destruir? Y ahora en equipo. No, horrible. ¿A quién le va a decir, métase a su casa, no pasa nada? Van a pedirle ayuda a Michael Bay. Ándale. Así es. Que tiene el superpoder de la explosión y quedarse trabado. Que de pronto fuera Superman, Batman contra Michael Bay. No, hombre, sería una película muy explosiva, ¿no? ¿Algún otro comentario por ahí? Nope. Bueno, pues vamos pasando. No. Bueno, vamos pasándonos a otra noticia. Vamos a hablar de un videojuego que se llama Fatal Frame. No sé quién recuerda este juego. Era un juego de terror bastante temible que estaba en el PlayStation 1, si no me equivoco, el cual pues implicaba la búsqueda de una niña que se metió en una casa embrujada y que tenía una cámara fotográfica con la cual debía capturar a los espíritus, y cada vez que levantaba la cámara e intentabas tomarle una foto a los espíritus, te sacabas cada susto. O sea, ese sí juego sí estaba bien, pero bien enfermo. Y creo que hubo secuela. La secuela no estuvo tan buena, pero el caso es de que la franquicia en Japón va a continuar, y de hecho creo que ya se está preparando un juego para, no sé si es para el PlayStation 4 o para el Wii U, no sé cuál, qué consola lo va a tener. Yo creo que es para el Wii U, ¿eh? Sí. Algo había escuchado porque... Medio vi algunas imágenes también. Como tiene la facilidad esta de tener la tabletita, ¿no? Entonces le puedes hacer como que estás tomando la foto. Con el Vita también se puede. Entonces ya se imaginarán eso, imagínate andar moviendo el control para andar tomando el entorno con el giroscopio, y de pronto salga el monstruo y tú, ¡ay, Vico! ya he hecho, perdón, PS Vita o un Wii U, ¿no? Pero bueno, el caso es de que va a haber una película de Fatal Frame en Japón, que se va a estrenar el 26 de septiembre, y la dirección del proyecto está a manos de Mari Asato, y las roles principales quedan en Ayami Nakayo y Aoi Morikawa, quienes son dos conocidas modelos de revistas de adolescentes en tierras niponas, y ellas van a interpretar a Ayasuki Mori y a Michika Sato, respectivamente. Estas dos estudiantes de pronto van a investigar por su cuenta las extrañas desapariciones de sus compañeras dentro de un instituto bastante misterioso dentro de la montaña Aya, la cual va a empezar a desatar van a reconocer que hay una maldición y van a aparecer espíritus, y seguramente para los niveles japoneses puede ser o una película que realmente nos va a espantar o una mala adaptación de un videojuego, como suele pasar. Pero pues se ve interesante esto. Ojalá, pues vamos a ver si la película tiene el suficiente éxito para que cruce el charco y llegue a México. Pero no sé, ustedes, no sé si vieron el tráiler. Mira, con que sea mejor que Actividad Paranormal, ya nos vemos por bien servidos. Oh, sí. Bueno, eso ya es ventaja. A lo mejor que Daylight. Las películas japonesas de terror sí están muy enfermitas, ¿no? A mí sí me sacan de onda cada que veo una. Entonces, ahora que vi el tráiler de esta, sí fue así de... ¡No, por favor! ¡No, otra de estas cosas! No, entonces, sí, se ve buena. Ah, eso suena bien. Y, fíjate, las adaptaciones de anime a cine, como que ha habido cosas que han salido bien y otras que han salido muy mal. Entonces, así como que de pronto sí te quedas, ¿sabes?, con el temor, ¿no? O sea, a veces me quiero agarrar como ejemplo las adaptaciones de las obras de Devil Man o Devil Lady, y te quedas tú, ¿por qué hiciste eso, Dios mío? ¿Por qué dejaron que hicieran eso, no? Todavía, por ejemplo, incluso también con Death Note, también como que no quedé muy satisfecho al ver la adaptación live action. Quizá lo único que quedó bien fue L. Y pues no sé, esta película sí me deja con dudas, ¿no? Ahí, por cierto, M. Medina dice que va a ver la de Rurouni Kenshin, mejor conocido como Samurai X, la cual pues ojalá que salga siendo una muy buena adaptación de este anime, que a mí ha sido uno de los que más me ha gustado, ¿no? No, ya está la live action. Sí, no, pero es que va a ser la segunda parte. Creo que ya salió la secuela. Ajá. Sí, es la que está esperando M. Medina. Y ahí dice Crush que... También por ahí hay rumores de que ya se viene el manga de Makoto Shishio y de cómo formó el Pongatama. Órale, eso suena bastante interesante. Como dato adicional. Ahí dice Mictlantecuhtli que la película de Death Note está mejor que la serie, ¿no? Bueno, eso pues así que en gusto se rompen géneros. ¿No tengan ahí algún otro comentario de Fatal Frame? Yo no lo jugué, ojalá, así que creo que lo voy a disfrutar más. Voy a disfrutar más la película. Sí, y ojalá nos llegue de rebote de este lado. Por cierto, parece que que alguien atacó el Skype de Omar. Ojalá que se recupere pronto. Bueno, fue el Fatal Frame. Sí, a ver, Bruce Campbell. Seguramente estaba apuntando a, estaba jugando con la versión del PlayStation en su computadora, se asustó y le tumbó la laptop, pero bueno. Bueno, en fin, ahí de pronto pues ya estaban ahí platicando de Death Note, que al final estuvo, pues el de la serie sí se puso muy gacho. Y de pronto Crushen ahí nos comenta que va a haber dos películas de Samurai X, una en agosto y otra en septiembre. O sea, qué locos, ¿eh? O sea, si te pones a pensar, dos películas seguiditas. Y ha sido un año muy chido para el anime, o sea, para algunas películas basadas en anime, la de Doraemon pegó mucho, la de Los Caballeros del Zodiaco no tanto, y créeme que no pegó, sobre todo porque estaba la de Frozen en Japón, y pues imagínate, Frozen está arrasando con las taquillas allá todavía, entonces, pues, pequeño despapalle, ¿no? Bueno, ahí dice que Crushan que pues sí, las dos películas son sobre la saga de Shishio, entonces, pues, interesante, ¿no? Bueno, vamos a dejar en paz al anime y a los videojuegos. Vamos pasándonos a una película que yo cuando vi el tráiler quedé muy interesado en ver más, pedir más datos. Y no sé si recuerden al dueto esto de raperos que se llamaba Outkast, que salió ahí por ahí del 2003-2004, que se puso muy de moda con una canción que se llamaba Ella, la cual pues tenía un videoclip muy curioso donde André Benjamin o André 3000 interpretaba a todos los músicos del grupo haciendo una como parodia de la Beatlemanía, ¿no? Entonces, este cantante pues ya ha tratado de trascender un poquito de lo que ha sido su carrera como hip hopero y pues ahora se lanza a hacer una película sobre la vida de Jimi Hendrix y me parece que el casting es bastante bueno, la elección de este actor como Jimi Hendrix se me hace buena en esta película que se llama Jimi All By My Side, la cual pues nos va a contar pues la vida de Jimi Hendrix desde el momento en que él decide abandonar Estados Unidos e intentar su carrera como músico en Londres, en Inglaterra, hasta pues los éxitos que de pronto lo llevaron a pues ahora sí a convertirse en una de las grandes leyendas del rock. Obvio, para esta película también va a contar con un guión y dirección de John Ridley, quien escribió el guión de 12 años esclavo, y además va a contar con las actuaciones de Imogen Potts, Hayley Atwell, Burn Gorman y Ruth Negga. Esta cinta se estrena el 26 de septiembre y la verdad es de que pues yo sí estoy esperando ver esta película. La verdad es que me gusta escuchar a Jimi Hendrix, aunque dicen que el soundtrack no va a ser tan bueno, o sea, que parece que la familia de Hendrix no permitió que pusieran canciones de él, pero igual a lo mejor escuchamos algunos covercillos. Pero el chiste es ver cómo interpretan a Hendrix como la persona que es, y eso es lo que suena interesante, no sé qué opinan los demás. Es que, fíjate, en este tipo de películas biográficas, si las podemos llamar así, el error que siempre cometen es de que quieren abarcar toda la vida del personaje durante que nace hasta que se muere, y no, el detalle y el éxito de este tipo de películas es agárrate de un suceso muy importante como Nowhere Boy, que fue de John Lennon, y muestra su grandeza y no vayas al declive total o al nacimiento, sino muestra el punto en donde estaba o creciendo o ya estaba en esa grandeza, y creo que esta película va por ese lado, creo que se ve bastante, bastante, bastante bien, y espero, de verdad espero que sea un muy buen trabajo. Sí, yo también ando esperando eso, la verdad es que yo soy muy fan de Hendrix y ojalá que André Benjamin no lo vaya a echar a perder, no sé qué opinan los demás. Pues es lo mismo, ¿no? Que había comentado. Yo creo que no es tanto que se enfoquen a la parte pues top de la pista, ¿no? Porque también se encuentra esta otra película, recuerdan una que se llamaba Walk the Line, uh-huh, que es una biografía de Johnny Cash, uh-huh, y es prácticamente uh-huh toda la carrera de Johnny Cash desde que comenzó su ascenso hasta que prácticamente se convirtió en lo peor de lo peor, o sea, tocó fondo. Uh-huh. Y entonces fue cuando conoce a su esposa, ajá, y la saca adelante. Y lo bueno, hace conciertazo en la prisión de Folsom, ¿verdad? Con la que cierra la película. Exactamente, exactamente. Y es una película fabulosa sobre Johnny Cash. Sí, es una gran actuación ahí del Joaquin Phoenix, si no me equivoco. Y ahí también pues está la de Ray, que el único problema de Ray es de que de pronto, como dices, abarca toda la vida desde chiquito hasta prácticamente hasta su consolidación como la gran leyenda de la música que es. Y pues a pesar de que es una gran actuación de Jamie Foxx, a mí lo que me pa- parece un poco fastidioso es de que de plano sí se abarcó demasiado tiempo la película, ¿no? Por ejemplo, la de Rey. Entonces, pues digo, lo de Jimi Hendrix es realmente breve, o sea, realmente su carrera fue entre 1967 y 1972-73. Y párale de contar, ¿no? Pues digo, por el fallo, porque pues lamentablemente tuvo una muerte muy temprana. Pero pues ojalá por lo menos tomen la parte en donde ves cómo va ascendiendo, teniendo esas dificultades, hasta que de pronto llega a Monterrey y se da el concertazo de su vida, ¿no? Pero bueno. Sí, claro. Vamos a ver, no sé, algún otro comentario que tengan por ahí. Esta película va a andar llegando a Estados Unidos el 26 de septiembre. Ojalá que pues no llegue a México muy pronto. Y pues vamos a la última nota de la noche. Una película que suena bastante interesante. Esta película va a andar saliendo, pues ya nos dieron incluso fecha por quien la va a traer, pero en Estados Unidos va a andar llegando en septiembre. Que es Zombies, chicas, Zombies, ¿no? Zombies, muchos zombies, más zombies. Pero este zombie está, este caso de zombificación está extraño, ¿no? Es una película en donde Zack, interpretado por Dave DeHaan, el actor que interpretó a Harry Osborn en El Hombre Araña 2, La Amenaza de Electro, él pues está pues así como que de pronto su novia se muere en un accidente, se llama Beth, quien es interpretada por Aubrey Plaza, la chica de Parks and Recreations. Y de pronto la chica reaparece como si no hubiera pasado nada, o sea, regresa vivita y coleando, pero con algunos detallitos que van a hacer que el novio se quede, bueno, pues qué onda con esta chica, ¿no? Él trata de seguir viviendo su vida con ella, pero esta chica de pronto tiene una fuerza sobrenatural, su cuerpo se empieza a deteriorar y empieza a tomar una actitud cada vez más rara y peligrosa, lo cual le hace pensar que Beth se está volviendo de alguna manera en algún monstruo, ¿no? Y en cierto monstruo que seguramente, pues nos va a decir, posiblemente sea una zombie, ¿no? Esta es la trama de la película Life After Beth, de la cual ya tenemos aquí el tráiler, y que seguramente en México, apuesto lo que probablemente hubiera apostado un aficionado al 7-1 de la Alemania-Brasil, que es la película se llama Mi Novia es una Zombie, va a ver que se va a llamar así, o sea, no creo que se llame La Vida Después de Beth, ¿no? Eso se los aseguro, ¿no? Pero la película, yo vi el tráiler y me dio mucha risa, o sea, la verdad es de que la idea de que de pronto digas, no la quiero matar porque la amo mucho, ¿no? Pero es peligrosa, no me importa, yo haré lo posible para que no les haga daño, ¿no? Casi casi como el desesperar de los muertos, pero con una zombie, ¿no? Con una sola zombie. No sé qué opinan los demás. Creo que es el acierto de este tipo de películas. La anterior, la de Mi Novia es un Zombie, fue a mí, que yo soy súper fan de las películas de zombie, creo que me resistí demasiado a verla, la vi al final, no me quejé de más, pero creo que este es esta película como de Life After Beth es el punto correcto como para llevarlo, o sea, algo de tómatelo en serio, pero es un chiste, pero no, pero son zombies, pero hay sangre, pero no. Está increíble, de verdad que se ve súper chistosa, súper buena y ideal para que vayan con su novia y disfruten de una buena película romántica. Sí, la verdad que sí. Dice Medina que si a Krillin le funcionó, ¿no? Que vio, pues, no quiso matar al androide 18 y se casó y tuvo hasta una hija, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. No sé, ¿hay algún otro comentario de la pues ahí está esta otra película, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Warm Bodies, ¿no? Sí, de creo que la llamaba Memoria es un zombie adolescente o Mi Novio es un Zombie aquí en México. Sí. Y pues es una buena película, nada más que es al revés, ¿no? Sí, porque desde zombie a humano, ¿no? Y acá es un humano que de pronto, vuelve su novia medio zombie y de pronto se va volviendo cada vez más zombie, ¿no? Y acá es un zombie consolidado que hasta de pronto puede hasta pensar y dices, ¿qué? Pero bueno, está interesante la idea, ¿no? No sé. Claro. Suena que va a tener un giro dramático bastante bueno. Ojalá que, pues, la idea de esta comedia de terror con drama, con escenas fuertes, que andan prometiendo escenas fuertes, yo supongo que es por ser por mucha sangre, pues valga la pena, ¿no? Esta película va a andar saliendo en septiembre, en el 15 de agosto en Estados Unidos, y pues incluso ahí sorprendió en los festivales de cine independiente, ojalá que de pronto alguien se la traiga para acá, ¿no? Sí, zombies. Zombies. Cerebros. Bueno, vamos dejando en paz a los zombies. Y pues, ahí dice de tutoriales JMP, yo solo quiero ver Crepúsculo, ok, no, bueno, bueno, pues bueno, vamos a dejarlo así, y vamos pasándonos entonces a las reseñas, y tenemos ahí dos películas, primero, Pues vamos a tener aquí primero al abuelo Kraken platicándonos sobre una película española que destacó por ser tremendamente taquillera allá en España. No solo eso, tuvo varias nominaciones a los premios Goya y que se llama Ocho Apellidos Vascos. Pues, ¿qué nos puedes platicar de esta película? Mira, fíjate, Ocho Apellidos Vascos es una película, pues obviamente, ¿no? Ya lo dijiste, española. Ahora mismo está en cartelera, me parece, ¿no? Sí, acaba de llegar. Y bueno, esta película fue dirigida por Emilio Martínez Lázaro. Está protagonizada por Clara Lago, por Dani Rovira, por Carmen Machi, Carra Elejalde. La estrenaron apenas el 14 de marzo y ya se encuentra por aquí cuando normalmente las películas españolas tardan como un año en llegar a México. Sí. Y es igual que las revistas, ¿no? Las revistas de España nos tardan casi un año en llegar aquí a México. Te vas a un Sanborns o cualquier otra tienda de estas que tienen revistas españolas, un año por lo menos. Y lo mismo pasa con las películas. Es una comedia muy sólida, muy padre, porque tenemos estos dos personajes tan característicos de España, que es la chica que es vasca, es una chica vasca, que es esta muchacha Amaya, ¿no? Uh-huh. Protagonizada por Clara Lago, y este otro muchacho que se llama Rafa, que es protagonizado por Dani Rovira. Y él representan a dos partes completamente opuestas de la cultura española, ¿no? Que es el norte contra el sur, que también pasa mucho aquí en México, ¿no? Por ejemplo, aquí en México lo que tenemos mucho es los regiomontanos en contra de los del Distrito Federal, por ejemplo. Uh-huh. Más o menos allá pasa algo similar. Hay también sus estereotipos. Todo esto es completamente real, aunque claro, es una película y se lleva a los extremos. Pero no es tan, ¿cómo decirlo?, tan exagerado, ¿no? Porque yo lo he visto, yo lo vi en su momento cuando estuve en España, y créeme que sí suceden cosas así. Incluso a la región que yo fui, que se llama Castilla y León, allá también viven muchos muchos vascos, porque está más pegada al norte. Uh-huh. Y lo mismo te puedes encontrar vascos, que te puedes encontrar sevillanos, te puedes encontrar gente de Barcelona, gente de La Mancha, etcétera. Uh-huh. Entonces cada quien tiene como que sus formas de hablar, y también pues saben, ¿no? Saben de dónde son, también saben por ejemplo, lo que tienen mucho los españoles en contra de los vascos es que los vascos utilizan mucho su idioma natal, que es el euskera, aun cuando estén hablando con otra persona, ¿no? Entonces se les hace como que muy pedante que comiencen a hablar en euskera cuando están en España, ¿no? Pues precisamente de esto va la película, ¿no? De esos extremos, ¿no? Este chico se enamora completamente de Amaya, se decide ir tras ella después de una juerga. Ella queda se queda en su casa. Se la lleva obviamente a hacer el amor, bueno, a tener relaciones sexuales, pero la chica se queda pues completamente dormida porque va hasta las manitas. Finalmente la chica se desaparece, ¿no? En ese mismo momento, en ese mismo instante en que él ya le estaba preparando el desayuno y todo, y al final él se decide pues ir tras de ella, porque la chica deja su bolso, deja su teléfono, le hace una llamada telefónica desde el bar. En realidad lo hacen sus amigos, ¿no? Pero con toda la buena intención de que ella recuperara su teléfono celular, y sin embargo pues se queda sin batería y no puede hacer la llamada, pero ya hizo la llamada y la recibe pues prácticamente el papá de Amaya, ¿no? Que se llama Koldo, es protagonizado por Carra Elejalde, y bueno, el chico se embarca en una se embarca en una aventura en irse al norte a buscar a Maya para declararle su amor y que no se rompan los lazos, etcétera, cuando en realidad ella no se acuerda de él en lo absoluto, ¿no? Entonces es como llega y le dice, bueno, ¿y tú quién eres? ¿No? O sea, y al final él también se encuentra una mujer muy buena onda que se llama Merche, quien le va a estar ayudando para tratar de acercarlos, ¿no? Aunque realmente es como una onda bastante interesante, porque al principio como que no te conozco, y después la chica muy interesada, pues porque tiene el papá ahora encima, precisamente provocado por la llamada que le realizan desde el bar, y pues tiene que solicitarle a Rafa que no se vaya, que haga como que es su novio, porque ella recientemente había roto con su prometido, ¿no? Y su padre cree que se va a casar. Entonces, tiene que hacer como que es su novio, y al final se crean tantos enredos que se pone muy padre. Es una película muy muy cómica, tiene al final un desenlace un poco triste, pero el final de la película es padrísimo, está muy muy padre. Van a escuchar a Los del Río, ustedes recordarán, Los del Río son los que cantaban la Macarena. Uh-huh. Y está muy chido, yo le daría un buen 8. Por favor vayan a verlo al cine, de verdad se los recomiendo, les va a encantar. Muy bien. Que esta película, por lo menos, bueno, tú ya dices que la historia está bastante buena, los chistes son bastante buenos, así como que de pronto para gente como nosotros, que de pronto caemos en los estereotipos, ¿no? Acabo de leer un comentario tutorial de JMP que no voy a decir porque la verdad seguramente alguien en España nos está escuchando y se puede molestar mucho con lo que acaban de decir, pero para alguien que, por ejemplo, un mexicano, ya es que clásico que los mexicanos de pronto vemos una película española y decimos, no, es que es una película española, o sea, ¿por qué voy a andar viendo una película en un acento que ni siquiera entiendo, no? ¿Tú cómo viste, tomando en cuenta ese estereotipo, ¿seguirías manteniendo tu posición de que sí, de que aquí en México la tenemos que ver? Yo digo que son estereotipos, ¿no? Finalmente tienes que vencer los estereotipos para darte cuenta de que hay otras culturas, de que hay otras formas de vida. Finalmente, un estereotipo es, lo quieras ver o no lo quieras ver, una forma de racismo, casi, ¿no? O sea, no es precisamente racismo, pero sí es un tipo de discriminación. Yo creo que tenemos que vencer los estereotipos y verlos desde otro punto de vista completamente distinto, y ya más bien como un recuerdo del pasado, ¿no? De reírnos de eso, de lo que decíamos en el pasado. Sí, no, y eso lo comprendo bien, porque pues tampoco es justo andar de pronto menospreciando una película por su nacionalidad, ¿no? Es como de pronto decir que todas las películas americanas son comerciales y que no van a tener una aspiración artística, o decir que las películas japonesas pues son extremadamente fumadas, ¿no? Cuando de pronto pueden salir historias muy humanas. Entonces, en ese aspecto, pues sí, hay que tomarlo en cuenta. Por otro lado, la producción técnica, ¿qué te pareció? A mí me pareció bastante buena. En realidad no hubo necesidad de mucho gasto, de mucha inversión. Se hizo prácticamente en unas cuantas localidades de el País Vasco y de Sevilla. Realmente no creo que hayan gastado demasiado. Yo creo que todo el presupuesto se fue en actuación, en maquillaje, tal vez un poco en adaptar espacios, pero es que la verdad les quedó fenomenal. No se necesitaba de un gran presupuesto, porque los cuatro actores principales hicieron un papelazo, de verdad, un papelazo. Muy bien. No sé si tengan alguna pregunta, compañeros. Nope, creo que no. Creo que quedó bastante claro. Nada más, no sé. ¿Crees que le compita? Digo, ya sabiendo que vale la pena ver la película, ¿crees que le compita a los estrenos del fin de semana? ¿Cuánto crees que dure? Mira, yo creo que lamentablemente por ser una película muy regional de España, porque también tiene mucho lenguaje que es netamente local. Español, que es netamente, pues sí, local, lo que se dice hispanismos, ¿no? Uh-huh. Es un poco complicado para el público mexicano, pero no creo que mucho, creo que si se va con la mente abierta, porque ya saben que cuando hay un doblaje español siempre nos quejamos de los doblajes españoles porque se escuchan muy, muy ajenos a nuestra cultura. Pues hay que ir con la conciencia abierta de que estamos viendo una película española, ¿no? De que estamos viendo un doblaje español, ¿no? Uh-huh. Nos choca tal vez por los doblajes españoles, pero aquí ya estamos viendo algo netamente español. Estamos viendo dos partes de la cultura española, uno que es el sur, que son los hispalenses, o sea, los sevillanos, otro los vascos, los euskeras. Entonces, hay que verla. Yo creo que hay que verla para tratar de entender estas diferencias, porque además también nosotros lo escuchábamos mucho cuando estábamos más jóvenes, recordarán mucho que se hablaba de la ETA, de los Euskal Herria, Euskal Herria, creo que se llamaba, ¿no? De los constantes atentados de los vascos, de los zetas a las guardias civiles españolas y muchas cosas que de pronto se daban, ¿no? Que ahorita ya como que ya se calmaron y pues sí, y sí. Ahorita más bien los que se quieren ir son los catalanes, pero bueno, esa es una historia muy distinta. Bueno, yo creo que con esto vamos a dejar en paz esta película, se las recomendamos mucho si de pronto tienen curiosidad de verla, y apresúrense porque esta película, pues sí, no se garantiza que esté mucho tiempo en cartelera, y pues hay que verla si se tiene la oportunidad. Así como, bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente reseña, la cual pues es una película de Argentina, y de pronto te quedas tú, wow, ya nos pasamos de España a Argentina, pero esta producción fue bastante singular, ¿no? Como ustedes saben, en los últimos años Argentina como que sí le ha metido de pronto segunda a su producción de películas, y ya ven que en el 2009 salió El secreto de sus ojos, esta película de Campanella, creo que el director se apellida Campanella, que hace poco la vi, yo sí quedé muy sorprendido con el nivel de producción de esta película, no por nada ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera en su momento, y que el año pasado pues también vimos Metegol del mismo director, que es una simpática película sobre unos muñequitos de futbolito que ayudan a un chavo a vencer a un rival, ¿no? Y que es una cinta animada que pues la verdad a muchos les gustó y que es una linda producción. Sí, la verdad es que está bien bonita. El único detalle es agarrarle el hilo a las voces porque, híjole, te cuesta un poco de trabajo el adaptarte, sí. Pero la verdad es que está bien bonita, no, pero... y sí, como dices, yo creo que el cine argentino le está metiendo bastante, bastante calidad, y bueno, no todo es Hollywood, ¿no? Sí, no, es que no todo es Hollywood, y ya hemos explorado aquí en este podcast películas de Japón, de la India, perdón, de Francia, de otros países, y pues hoy le vamos a dar la oportunidad aquí a Argentina, ¿no? Esta película se llama El inventor de juegos, está basada en un libro infantil de Pablo de Santis, y la cual pues es dirigida por Juan Pablo Buscarini, y la cual pues es una producción que ellos dijeron, ¿sabes qué? Yo la quiero vender a todas partes, entonces la voy a hacer en inglés, y claro, la vamos a doblar en nuestro propio país, pues, obviamente para poder tener la oportunidad de exportarla primero a los países de Latinoamérica, que es lo que primero que se hizo, se estrenó en México, en Argentina, en Colombia y en otros países, luego se va a ir a España y después más al norte, Estados Unidos, se va a estrenar en septiembre. Esta película pues también apeló obviamente a actores extranjeros, en este caso el protagonista es interpretado por David Mazouz, el cual pues vamos a ver pronto en la serie Gotham, interpretando a Bruce Wayne. Por otro lado está Joseph Fiennes, el actor que pues casi fue nominado al Oscar al BAFTA por Shakespeare Apasionado, a Tom Cavanagh, a quien vemos en la serie de Scrubs, y a Edward Asner, quien le dio la voz a Carl Fredrickson en la película de Up, en la versión en inglés, que por cierto, qué película tan chula, ¿eh? No, es una de las mejores películas de Pixar. Pero bueno, entrando en contexto, esta película nos cuenta las aventuras de un niño que se llama Iván Drago, el cual pues El único error del doblaje en toda la película es que le pronuncian Drago, ¿no? Y no sé, cuando oyen Iván Drago, ¿quién piensan? ¿En un inventor de juguetes o en un boxeador? Pues ese fue el único error que yo vi en el doblaje en español, pero bueno. El caso es de que Drago es un muchacho que descubre que tiene un talento muy grande para crear juegos de mesa. Algo que pues descubre en un evento y decide participar en un concurso, el cual poco a poco lo está haciendo notar de que de explotar su talento, de ir creando juegos cada vez más ingeniosos, hasta el punto de ganar el concurso y recibir un misterioso tatuaje, el cual es solo el inicio de una serie de eventos en el cual se dará cuenta que un villano llamado Morodian, interpretado por el actor Fiennes, por este Fiennes, va de pronto pues a intentar agandallarse su vida y la de todos aquellos que quiere, y obviamente esto lo va a desatar una serie de eventos que van desde el ser puesto en un orfanatorio hasta de pronto pues enfrentarse al propio Morodian, ¿no? Esta película de pronto pues muchos pueden decir, ay no, pues entonces ya me sonó bastante, pues, bastantes clichés, o sea, demasiada predecible, porque pues obvio, es una película infantil, no te puedes meter mucho en enredos de decir, bueno, es que si hubiera ido por el camino A para ver el B y luego el C, pues a lo mejor no lo entendería un niño, pero la historia pues sí, es una trama bastante sencilla. Y yo pienso que a lo mejor le faltó un poquitito más de tiempo de filme, porque la película también es relativamente corta, dura lo mucho hora y media. Y la película tiene muchas influencias de otras películas infantiles. Se puede decir que de pronto ya andas viendo volar de pronto alguna influencia de Harry Potter por algún lado. Incluso cuando te pones a ver al personaje, a Morodian, que es interpretado por el hermano del actor que interpreta a Voldemort, De pronto piensas que es una mezcla como de Voldemort, un poco de Voldemort, un poco de Willy Wonka y un poco de tu empresario industrial explotador favorito. Y cuando me refiero a un empresario industrial explotador, me refiero a alguien que literalmente negrea a sus empleados, ¿no? También vamos a ver en esta película bastantes estereotipos, o sea, yo siento que sí hubo algunos estereotipos, por ejemplo, el abuelo sabio, el padre que niega las habilidades de su hijo, la niña linda que por cierto tiene habilidades de escondite dignas de un ninja, y el bravucón que de pronto ya quiere andar golpeando a Drago cada vez que lo ve, ¿no? Entonces ahí sí como que de pronto dices, no, pues sí, está como que algo predecible, pero suena bastante interesante esta película, que tiene una linda anécdota que nos hace una analogía de las compañías que buscan crear un producto exitoso pero desechable, en contraste de las compañías que tratan de crear un producto con corazón, con empeño, con ganas, y que se vuelva un producto que puedas utilizar una y otra vez, en este caso los juegos de salón, aunque se puede aplicar a muchas otras industrias como el cine, los videojuegos, y eso a mí me encanta la analogía que va tomando la historia. El único problema es de que de pronto el ritmo de la película es impredecible, ¿no? Primero tienes un inicio bastante bonito, bastante así como que de pronto una historia como de este chavo va a triunfar o algo así, ¿no? De pronto cae una parte dramática, como que de pronto algo triste, pero que pues algo ingeniosa. Una tercera parte que tiene un tono muy melancólico y una cuarta parte que de pronto tiene un sabor muy industrial con toques de películas de espías y que de pronto ya ves el final y te quedas, ¡ah, caray, ya se va a acabar! Ese es el detalle de esta película, va muy rápido y como que de pronto uno hubiera querido explorar un poco más a los personajes, ¿no? Eso quizá fue lo único que le faltó. Por ejemplo, Morodian a mí se me hizo un personaje tan sobreactuado, tan mal acomodado que hasta se te hace un poco patético, ¿no? Y por otro lado, los otros personajes, por ejemplo, el caso del personaje de David Mazouz, de Iván, es un personaje que está muy bien elaborado y que tiene muy buenos cambios de... Se puede decir que su campo de actitudes los cubre bastante bien, aunque claro, tampoco vamos a ver algo digno de un Oscar, ¿no? El otro punto, pues esta película pues fue doblada al español, pero fue doblada en Argentina, o por obvias razones, ¿no? Porque se va a distribuir también allá. Aunque tiene la dirección de Ricardo Tejedo, el actor que hace las voces de Johnny Depp en Los Piratas del Caribe y que obviamente es mexicano. El punto apreciable es de que realmente el doblaje me gustó, realmente no se siente que hay actores argentinos, o sea, realmente mantienen ese español neutro que se necesita para las películas y pues expresan muy bien las emociones de cada uno de los actores. Quizá lo único que no me gustó fue la pronunciación del apellido de Drago, de Dragón, ¿no? Que suena como Drago. Eso sí fue el único error que yo vi en toda la película y que estuvo constantemente repitiéndolo. Eso es un tache para el director, ¿no? yo no le echo la culpa a los actores ahí, es para el director. Y otro punto, pues en cuanto a los aspectos técnicos, me gustó mucho, tienen buena fotografía, la banda sonora pues es respetable aunque no memorable, y los efectos especiales pues no son, tratan de no meterse mucho con el CGI, tampoco son tan trascendentes, y en momentos como que de pronto nos hacen notar que si estás viendo una película infantil de un presupuesto no muy alto, y que de pronto cualquier cosa que pudieras observar ahí, como los minions o los secuaces del villano, pues dices tú, qué patéticos están estos monos, pero bueno, ahí están de pronto apareciendo, ¿no? En conclusión, yo siento que esta película está muy buena para llevar a los niños, para que esta película invita a imaginar, a crear, a meter un poco de corazón en las cosas, y yo creo que es una gran analogía de las cuestiones industriales de ahora, ¿no? A mí me encantó la película en ese aspecto, aunque, tiene buena trama, las actuaciones pues van de buenas a regulares, y los efectos pues están bien, tampoco digo que están así, que digas tú qué horrible, y yo le pongo un 7.5. No sé si tengan ahí alguna pregunta, cuestión. Yo creo que este tipo de películas es como para refrescarte, ¿no? O sea, de repente estás tan acostumbrado a ver una cosa tras otra tan igual, y de repente ves este tipo de cintas que te llegan así como de la nada, ¿no? Y son como refrescante el poder ver algo distinto, aunque carezca de muchas cosas, pero sí te causa una sensación de, ah, mira, esto no lo he visto así. Creo que por ese lado va esta cinta y me llamó mucho la atención, ¿eh? Sí, no, la verdad es que la película me llama mucho la atención también a mí. Y la verdad es que de pronto ves a David Mazouz interpretando un personaje que es aventurero, que de pronto tiene muchas subidas y bajadas de ánimos, y dices, pues este chavo sí le va a armar bien como Bruce Wayne en Gotham, ¿no? Obviamente pues va a ser Bruce Wayne de chiquito, ¿no? Que va a tener que masticarse pues la muerte de sus padres, y ver cómo va progresando la investigación y todo, y ir conociendo a personas extrañas como Gatúbela o Poison Ivy. En esta película también conoce personas extrañas como los chicos Jaquemate y esta Encarnación, que es una niña que de pronto tiene habilidades medio ninjas, y dices tú, pues está interesante la trama, ¿no? Y pues, David Mazouz sí promete. No sé, ¿hay alguna otra pregunta que quieran tener? No. Pues creo que nada más estamos platicando tú y yo, Traps, así que... Sí. Ahí en el chat, ¿qué dice el chat? Pues el chat dice que, pues saludos, Kraken, tú muy bien. La persona se llama K. Ahí hay tutoriales JMP, ahí sigue platicando de sus películas favoritas dignas de un cinema 69. Bueno, pero antes de pasar al tema de la semana, quiero que Marco nos platique qué fue lo que le pasó en Paraíso, ¿no? O sea, esta película, pues parece que lo invitaron a funcionar. Anécdota, prensa, anécdota. Parece que Batluck Marco nos va a platicar de algo hoy. Sí, a pesar de que suena que la película estaba un poco salitrosa, no fue así. Fueron las condiciones que se pusieron en contra de su servidor. Pues ya finalmente se nos confirmó la función de prensa para las 7 de la tarde. Y la alfombra roja iba a ser media hora antes, 6:30. Pues entonces ya llegamos puntualmente a la alfombra roja, un poco mojados porque nos cayó una insistente lluvia, bastante pesadona. Entonces ya la situación se complicó un poquito porque ya habían dado las 6:30 y todavía no llegaba nadie a la alfombra roja, y fue cuando descubrí que los fotógrafos de ahí apartan los lugares. Y se me ocurre ponerme en un lugar ya apartado. Pues, bueno, me voy un poquito atrás, joven. Uh-huh. No, empezaron a sacar unos camarones de tipo profesional. Bueno, sí, cámaras profesionales, pero que parecían así como de esas que se llevan 20 metros de profundidad y cosas así. Y pues ya finalmente nos tocó una canchita entre una cámara de televisión de una televisora, valga la redundancia, de allá de Toluca. Uh-huh. Y un camarógrafo de otra agencia de por acá del DF. Pues ya finalmente la alfombra roja, comenzaron a llegar esporádicamente algunos actores entre 7:10 y 7:15 de la tarde. Uh-huh. Y pues ya así fueron llegando poco a poco, ya hasta que finalmente nos dieron casi las 8 de la noche, y fue cuando ya llegó el equipo pesado de la producción de la película. Uh-huh. Pues ya llegó Mariana Chenillo, los protagonistas Daniela Rincón y Andrés Almeida, y también los actores Luis Gerardo Méndez, estuvo Anabel Ferreira, que ahí le mando saludos porque me hizo ojitos y yo se los devolví. Por Pablo Cruz. Presencia en equipo, bien, bien. Ajá, así fue pura presencia de el equipo Reset Cine más allá en la alfombra roja. Pues ya, finalmente, para cerrar esta pequeña participación a la que nos invitó amablemente Mónica Romero, que también era la función de prensa, pero a la cual no pudimos entrar porque en la función de prensa se combinó con invitaciones al público en general, en el que se les daba un pase doble, uh-huh. Y pues ya así fue como se llenaron las salas dos veces, uh-huh. Y pues ya el conjunto de cines donde se hizo esta función de prensa y alfombra roja, pues ya no tenía espacio para una tercera oportunidad, pues en lo que nosotros estábamos ocupándonos de pues ver quién más llegaba, porque pues había empezaron a rolar el rumor que venía ¿cómo se llama? Diego Luna, y esto que para ver cuál, a ver quién se quedaba. ya habían levantado la alfombra y se pues, estaba preguntando si ya había llegado Diego Luna. No, joven, ese no vino. Ese no sale en la película, joven. Ese ni siquiera sale, pero bueno, vimos también al comediante que le llaman el Diablito, que ya muy conocido en el canal del Comedy Central, uh-huh. Y pues sí, así nos fue en esta alfombra roja y función de prensa. Ya finalmente y desafortunadamente no pudimos pasar a la sala por aquel asunto de que se nos llenó dos veces, uh-huh. Y fue en el transcurso de lo que era la alfombra roja, en muy lo que bien. Habían llegado los primeros actores y luego ya llegó la parte conocida de la película. Bien, bien. No, pues entonces pues ahora sí que fue muy desafortunado para ti, pues poder ingresar a la función de prensa, pero pues por lo menos tuviste la oportunidad ahí de pronto, pues ahora sí que hasta hacerle ojitos a Anabel Ferreira. La que pero claro, los ojitos, ¿quién te los quita? Nadie. Sí, nadie se los va a quitar. ¿Qué dice mi Tlatecote? Que si conociste al suavecito Macaulay. Un buen intercambio de miradas coquetonas. No, pero pues qué padre, ¿no? De pronto tener la experiencia de estar ahí codeando con algunos actores y pues tomarles fotografías, aunque pues sí, no se te dio poder ver la película. Ojalá que después tengas ahí la oportunidad de verla y pues obviamente platicarla aquí en el podcast, ¿no? Sí, esperemos esta semana poder checarla. Ya la platicaremos próximamente. Hay una disculpa a la gente de Canana que nos invitó a la función de prensa, que no pudimos, obviamente por esa razón no pudimos asistir, pero vamos a revisar la película lo más pronto posible. Y bueno, pues ya con esto cerramos la sección de reseñas y pequeñas anécdotas personales. Y vamos a pasarnos al tema de la semana, el cual pues pues realmente como ya no, como se nos, como así no se nos ocurrió algo mejor. Ahí después mándenos sus sugerencias, claro, como siempre, estamos siempre abiertas a escucharlas. Hoy vamos a platicar de una fecha patriótica en Estados Unidos, pero yo creo que es aún más patriótica la cuestión del cine y en Estados Unidos, que es el 4 de julio, ¿no? Hay 5 días en Estados Unidos donde el cine se atasca de lana, o sea, literalmente. Uno es el 14 de febrero, por obvias razones. El otro es el Día Memorial en mayo, que es un día para recordar a las tropas caídas en guerra, y que obviamente esto implica que el Día Memorial sea un día, pues pues tiene un fin de semana largo de 4 días, y entonces varias películas fuertes se estrenan en esas fechas. El 4 de julio, por obvias razones, es un día feriado, esto implica que la gente no va a trabajar y hay más tiempo para ir al cine. El Día de Gracias, que es el jueves, que arma un puente largo con el viernes negro y el resto del fin de semana, y que pues como vimos se han dado récords enormes en estas fechas, y Navidad, ¿no? Que es el último fin de semana del año, y por tanto, las películas que buscan el Oscar tratan de colarse a esta fecha pues para poder competir por las codiciadas estatuillas. Pero bueno, vamos a centrarnos en el 4 de julio, ¿no? Porque el 4 de julio, ¿no? Yo digo que es una sola palabra, y se llama puente. No sé si están de acuerdo conmigo. O sea, es el... ¿Cómo? ¿Te refieres a que la gente va al cine el 4 de julio porque es puente? Pues sí, yo pienso... Digo, es que... cuando conectas el 4 de julio con el fin de semana, varias películas van a de pronto arrasar con la taquilla, ¿no? Por ejemplo, si el 4 de julio cae el jueves, es casi garantizado que vas a ver una gran cantidad de gente yendo al cine, ¿no? Este año, por ejemplo, las películas se estrenaron el 2 de julio, el miércoles pasado, de manera que la gente tuvo oportunidad de ir al cine desde el miércoles hasta el domingo para poder ver los estrenos que había en el cine este fin de semana, ¿no? En todo caso, el aspecto de marketing es precisamente explotar eso, ¿no? Aunque obviamente mucha gente agarra esta fecha para hacer hamburguesas o barbecue y tirar fuegos artificiales, hay gente que dice, no, yo mejor me voy al cine, ¿no? No sé qué piensan ustedes al respecto. Sí. Yo creo que ahí no es tanto. Yo creo que el fin de semana post el 4 de julio sí se deben de atascar como en cualquier otro lado, las plazas y los cines y todo esto. El 4 de julio como tal, yo creo que por la tradición que tienen allá, no es como de me voy al cine, ¿no? Es de me voy al lago más cercano y me voy a ver los fuegos artificiales. Me llevo una caja de fuegos artificiales, me llevo a mi familia y a tirarlos. No creo. Creo que va por ese lado. Sí, pero por ejemplo, si pones el 4 de julio un jueves y el viernes te dicen, no vas a trabajar porque es puente, ¿tú qué harías? Vas a seguir echando fuegos artificiales. Es que nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista mexicano. A ver, pero pongámoslo en el caso del 16 de septiembre, ¿no? Sí, ah, sí. Bueno, yo sí voy al cine. Bueno, no les miento, ahí sí voy al cine. Sí, pues es que ese es el punto. Para nosotros, por ejemplo, la fecha fuerte del cine es el 15 de septiembre, ¿no? El 16 de septiembre, perdón, el fin de semana del 16 de septiembre, cuando cruza también ese día. ¿Por qué? Porque es cuando estrena una película mexicana más fuerte del año y también una que otra película americana que de pronto va a pegar, ¿no? Digo, ya vieron cómo le podemos hacer desevoluciones. También debemos de tener en cuenta que en esa temporada, en esa época, no lanzan las películas más fuertes. O sea, no. Estamos hablando de que las películas que son fuertes para el año, o sea, para el Oscar, no salen en esa temporada. También eso es reflejo de cómo se delimitan los tiempos para las películas y para las festividades, ¿no? El 4 de julio es fuerte, lánzate películas en donde los soldados hagan super acciones heroicas. Salvar al planeta y robots gigantes y bueno... Los tienes contentos, pero las películas realmente que van a competir para un Oscar, por ejemplo, no salen en esas temporadas. No, esas salen para Día de Gracias o para Navidad, ¿no? Cuando quieren que haga dinero. Sí, por ejemplo, ahí Medina dice que las películas fuertes son en agosto, diciembre y finales de marzo, abril, porque pues bueno, en agosto pues es cuando andan en pleno verano, diciembre por la época de fin de año y marzo y abril supongo por el Golden Week y por el inicio de la primavera, que implica también muchos puentes, ¿no? En todo caso... Ahí de pronto sí me puse a hacer la tarea de decir, bueno, ¿cuáles han sido las los actores o películas más memorables en el 4 de julio? ¿Y ustedes saben cuál es el actor que ha tenido así como que de pronto el mayor número de películas protagonizadas por el mismo actor en 4 de julio? ¡Traps! ¡Yo sé! ¿Quién? ¡Will Smith! ¡Sí! ¡Sí! Sí, así es. Will Smith es el actor que tiene 5 películas en primer lugar el fin de semana del Día de la Independencia. Y curiosamente empezó con una película que se llama precisamente Día de la Independencia, ¿no? La de ID4, esta película de Ronald Emmerich, que curiosamente esta fue la primera película que precisamente en esas fechas logró $50 millones. Algo que fue bastante, era bastante inusual, $50 millones en 1996. Pero Will Smith no se conformó con tumbar aliens en Día de la Independencia y al año siguiente lo siguió tumbando en Hombres de Negro, con la cual logró $51 millones en su segundo fin de semana. Y posteriormente tuvo Las Aventuras de Jim West, con la cual logró $27.6 millones, pero esta sí fue un fracasote enorme, ¿no? Sí. Y aún así fue primer lugar el Día de la Independencia, dices que pex, ¿no? Pero más tarde, para el 2002, tuvo Hombres de Negro 2 y logró $52 millones. Y su última película, la más reciente, con la que logró conquistar otra vez el Día de la Independencia, fue la Hancock. La fabulosa Hancock. Hancock, en donde interpreta a un superhéroe y logra $62.6 millones. Es su cinta más taquillera en Día de la Independencia y de ahí ya no se ha vuelto a... Ya no ha vuelto a hacer una película exitosa en esas fechas, pero... ¡Wow! No, es que este cuate de pronto... En esa época yo creo que se volvió un icono de la cultura popular cuando lanzó Día de la Independencia y Hombres de Negro. ¿No es así, muchachos? Ah, oh, sí. Uh-huh. Es que estaba en todo, en todos lados. Estaba en la televisión, estaba en el cine, estaba... O sea, lo veías por todos lados. Sí, y eso fue así como que de pronto, pues, lo veíamos, como tú dices, ¿no? Incluso también rapeaba y, pues, vendía por todos lados. Y hasta hizo, creo que uno de los discos más vendidos del año para ese entonces, el de Big Willie Style, ganaba muchísimo dinero. Y, pues, claro, ya después intentó hacer actuación un poco más dramática. Pues le fue bien, pero nunca logró el Oscar. Y ya después intentó promover a su hijo y eso fue lo que estuvo mal, ¿no? Nos quedamos con él en los zombies y matando aliens. Yo me quedo con él en eso. Exactamente, ¿no? ¿Y ustedes saben quién ha sido el director que más ha triunfado el Día de la Independencia? ¡Yo, Travs! ¡Yo! ¿Quién, ¡yo! ¿No que suele explotar? Ah, ya me ganó. Sí. Sí, es un director bastante explosivo llamado Michael Bay, ¿no? Pues, ahora sí que es su primera superproducción, así que le dijeron, toma todo el dinero y haz la mejor película de destrucción de la Tierra posible llamada Armageddon. Pues esta película logró 38 millones de dólares el fin de semana del 4 de julio. Y pues bueno, ya sabemos que esta película, pues para gozo de futuro, Hello, tenía Ben Affleck, pero también tenía Bruce Willis y de pronto pues ya está Liv Tyler, chulada de mujer. Y tenía una canción melosa de Aerosmith y un asteroide que se quería estrellar con la Tierra. Entonces eso fue a los ingredientes necesarios para hacer una película taquillera a más no poder en ese entonces, ¿no? Pero también Michael Bay, con esta saga que vamos a platicar la próxima semana con más calma, que se llama Transformers, ha logrado cifras históricas en el 4 de julio, siendo que, por ejemplo, la película Dark... bueno, aquí rápido el dato... Transformers, la primera película que salió para el año 2007, logró 70 millones de dólares y solamente derrotó a Ratatouille de Pixar, ¿no? En el año 2009, pues no tuvo tanto éxito Transformers 2, logró 42.3 millones de dólares en un cierre de así de fotografía contra la era de hielo 3, que logró 42.1 millones de dólares, o sea, por 200 mil dólares ganó Transformers. Y en el 2011... Transformers 3 dejó una cifra récord de 115.8 millones de dólares en el fin de semana del 4 de julio. Así que está claro que en este fin de semana no vamos a ver la película ganadora del Oscar, pero sí vamos a ver la película que se va a quedar con la lana de toda la gente, ¿no? No sé si estén de acuerdo. Con la de nosotros también. Sí, sí, o sea, de que cuando dicen, van a salir Transformers más regones... ¡Toma mi dinero! ¡Va a haber muchas explosiones! ¡Toma mi dinero! ¡Van a salir chicas guapas! ¡Toma, toma todo mi dinero! No va a haber trama. No importa, ya te quedaste con mi dinero, ¿no? O por pues lo menos eso ya te lo dicen hasta después de que gastaste tu dinero. Sí, exactamente, ¿no? No importa, ya te quedaste con mi dinero, desgraciado. Y de hecho, Transformers 2 creo que se llevó varias nominaciones a los Razzies. O sea, porque sí es una película muy mala, pero ya vamos a andar platicando la próxima semana. Es la pero... peor de las cuatro, la verdad. Sí, sí. Y en todo caso, pues ahí ya está preparando... Sí, ya estás preparando tu reseña de Transformers La Era de la Extinción, ¿verdad, Omar? Sí, así es. Sí, para que ahí anden pues ahí para que esperen nuestros próximos artículos. Pero, pues sí, Michael Bay, este director explosivo, pues ya conquistó... Es el señor 4 de julio, se puede decir. Ya no le falta una película para romper el récord de Will Smith. O que haya una película de Will Smith dirigida por Michael Bay. Ah, eso se llama Bad Boys, ¿verdad? Que también es una super película. Solo falta que exploten al hijo de Will Smith, más bien. Sí, exactamente. No, pues ya con el papá tiene, lo explotan bastante. Bueno, también otro dato curioso es de que, bueno, si hablamos de películas de superhéroes, ha habido dos franquicias que han logrado ganar el 4 de julio. La primera es Spider-Man 2. Que se estrenó por ahí del 2004 y logró 115 puntos. Ay, caray, me equivoqué en el dato de Transformers, pero bueno, me equivoqué en el dato porque sí dije que eran 115.8 millones de dólares Transformers, pero no, esa es la cifra de Spider-Man. Exactamente. Spider-Man logró esta cantidad que yo creo que para cuando ocurrió, todo el mundo se quedó choqueado, o sea, más de 100 millones de dólares en una película en un fin de semana del 4 de julio, o sea... O sea, la gente no fue a hacer hamburguesas, no fue a tirar fuegos artificiales, no fue una vez Spider-Man a agarrarse a golpes con el Dr. Pulpo. Porque de pronto... ¿escuchaste? ¿Escuchaste, Omar? ¿Y qué hizo el Capitán América? Nada, nada. Estamos hablando de la original de Raimi, la buena. Yo también, pero de todos modos, ¿qué hizo el Capitán América? Nada, nada. ¿Dónde está tu Electro metalero y lo demás? así, Spider-Man 2 logró esa cifra y tú te quedas así como choqueado, decir, wow, ¿no? O sea, las películas de ese yo creo que fue el pináculo de las películas de Sam Raimi. Y ya lo hemos platicado. Es que es entendible, muchos... las películas de superhéroes apenas estaban resurgiendo. Sí. No teníamos mucho en el que habíamos visto los Cuatro Fantásticos por ese estilo. Y pues esta en realidad se veía buena, y es buena, claro. A diferencia de todo lo que nos venían ofreciendo, claro que la gente lo iba a ver. Exactamente. Y la verdad es que es una cifra bastante locochona. Al año, a 2 años después, ahí por ahí del 2006, la película que intentó, pues, bueno, al año siguiente Batman Inicia intentó ganar el Día de la Independencia, pero pues como fue estrenada por ahí por Memorial Day, no, a mediados de junio, de pronto se vio contra Steven Spielberg y perdió la batalla, ganando Steven Spielberg con La Guerra de los Mundos y una cantidad de $77 millones. Y al año siguiente le tocó a Warner Bros. con Superman Regresa, que logró $76 millones. Y lo interesante del asunto es que no fue la única película que hizo decenas de dólares en ese fin de semana, sino también la del Diablo Viste la Moda, de Meryl Streep, que logró $40 millones. O sea, te quedas ese fin de semana, se hicieron $116 millones. Dices, ¿dónde estaba la gente? O sea, ahora sí que realmente yo creo que aquí de plano se vio de que los norteamericanos fueron a ver a Superman y las mujeres se fueron a ver a Anne Hathaway y a Meryl Streep, ¿no? En una de las mejores películas de Meryl Streep, por cierto. ¿No fue al revés? Ups, pero bueno, yo digo que a pesar de que esta de Superman pues no llegó al nivel así grande de las primeras dos películas de Superman, pero pues muchos sí de pronto dijeron, es que Superman, Dios mío, Superman en Día de la Independencia es nuestro héroe super mega patriótico, hay que irlo a ver. Yo creo que tengo razón en decirlo, ¿no? ¿No, muchachos? Sí. Sí. Muy bien, muy bien. Otro dato que suena interesante, que podemos decir, la primera película, muchos se preguntan, ¿cuál fue la primera película que realmente definió la fecha como sumamente taquillera? Estamos hablando de que la primera película que arrasó con la taquilla fue en Terminator 2, el Día del Juicio Final, por allá en 1991, cuando pues todavía apenas estaban empezando a salir las cintas de salas múltiples, y de pronto esta película logra nomás $31.7 millones en el fin de semana del 4 de julio, ¿no? Y si te quedas, ay caramba, ¿no? Estamos hablando de esta película que yo creo que pues a muchos les encantó. Y yo creo que hasta muchos dijeron, la tengo que ir a volver a ver. Realmente Schwarzenegger rulea en esta película. Y lo que hizo Cameron es genial. Y la banda sonora está de pelos. O sea, no, es una de las mejores películas de la década. No sé qué opinan los demás. Pero Schwarzenegger rulea, ¿no? Nada más pone la cara de serio y ya. O sea, sí, eso es rulear. Eso pocas personas lo pueden hacer. Sí, mantenerse con esa cara seria todo el rato mientras destruyes toda la ciudad. Pues imagínate, está de Expandables, que cada día aumenta y aumenta. Sí, está sí. Machete, o sea, no son pocos, la verdad. Sí, son algunos los que pueden hacer eso. En esa época no era tan fácil. Ahora, otro dato interesante que puede ser hasta infame. Bueno, el dato más infame o el triunfo más infame que hemos visto. ¿Saben qué película ha sido la más infame en lograr? No, que en un fin de semana dos películas de Razzies lograran conquistar la taquilla el día del 4 de julio. ¿Sí? ¿Ustedes creen no, que dos? No, por favor, no me digas. ¡No! ¡No! El primer lugar fue para Eclipse. ¡No! ¿Saben cuánto logró esta película? $83 millones. Y te quedas así, te agarras de los pelos y casi te los arrancas, ¿no? ¿Y saben quién fue el segundo lugar? El último maestro del aire, de Lazar Bender. Esta película de... ¡Tú no! 51.8 millones de dólares. Imagínense, esta fue la peor película de M. Night Shyamalan. Bueno, creo que después de esa es la de After Earth. Logró $51.8 millones. O sea, dices, o sea que realmente la gente que era fan de Avatar, de la serie animada de Nickelodeon, fueron a verla por a ver cómo destrozaba Shyamalan esta película, ¿no? Yo la fui a ver solo como un martes a la 1:00 p.m. para que nadie me viera. No has terminado de arrepentirte. Solamente así la pude ir a ver. Sí, no, la verdad es que imagínate, $130 millones en un fin de semana para dos películas tan malas. Pero es que sí es cierto, Avatar era una serie muy buena, lo malo es de que Shyamalan la echó a perder completamente, o sea, la destrozó, la hizo pedazos. Y mira, todavía pero te soy sincero. Sí. Preferir a ver esas dos películas que ir a ver otra vez Son como niños 1 y 2 o la de Derbez. O la de Jackie Jill. Sí. Bueno, pero híjole. No, también ganaron una la nota, ¿no? La de Soy como niños 2, también ganaron una granísima. Pues ya, ya hemos dicho que le ganó a Pacific Rim, y así de... Bueno. El que todavía no termina de quitarse la molestia por eso. Sí. Y como último dato que podemos platicar es de que ¿qué películas animadas han ganado el 4 de julio? La primera es El Rey León, que por cierto, pues no se estrenó ese fin de semana, era su tercera semana en el cine, y aún así logró 34.2 millones de dólares, ya llevaba como 180 millones recaudados para ese entonces, y era claro de que, pues, fue un fin de semana muy favorable, considerando de que El Rey León, pues, era una película que todo el mundo en ese momento quería ver, y después de que algún spoiler voló y dijo, no, entonces la tengo que ir a ver antes de que me digan más spoilers, ¿no? Y curiosamente la única película de Disney que lo ha logrado, todas las películas de Pixar que se han estrenado posterior y de Disney que se han estrenado posterior al Rey León, no han logrado quedar en el primer lugar, ni siquiera lo han podido retener. Wall-E no lo logró, Ratatouille no lo logró, ni siquiera Up lo logró, entonces así como que el estreno de mediados de junio de Pixar como que nunca lo ha beneficiado. La otra película animada que ha logrado ganar el 4 de julio fue Mi Villano Favorito 2, el año pasado. No, por favor. Okay, no cabe duda, los americanos tienen un gusto horrible de película. Que logró 83 millones de dólares en su debut el 4 de julio, ¿no? O sea, y aparte, pues sí, fue directo y volando a ser la segunda película más taquillera del año. En Estados Unidos, obviamente, fue la tercera más taquillera a nivel mundial, solamente atrás de Frozen y Iron Man 3. Oye, qué año, qué bueno... Qué año tan difícil, ¿verdad? Pero, digo, este año ha estado todavía más difícil, porque este año... ¿Saben quién fue el ganador de este año? Creo que ya está, cabe mencionar quién fue, ¿verdad? Transformers, la era de la extinción, es el gran ganador de este año. Michael Bay. Sí, Michael Bay. No tiene motivos para tronar cohetes. Bueno, al menos ves explosiones y no oyes cantos. Sí. O no, y es Minions, patata, patata. Pero no. Ahí sí defino Transformers, la verdad. Ya la próxima semana sabrán el porqué. Sí, y la verdad es que pues los otros estrenos de ese fin de semana no le iban a hacer ni cosquillas. Estaba Tammy, que es una película de Melissa McCarthy, que la vimos hace poco en Robo de Identidad. Y la otra película que se estrenó es Deliver Us From Evil, que es una película de terror. Y pues como ustedes saben, como que el terror no es una franquicia, no es algo que venda mucho en fines de semana familiares, ¿no? Son películas que siempre van adolescentes y adultos, entonces como que no fue un fin de semana tan triunfador. De hecho, nomás logró 33 millones de dólares Transformers, claro, precedido de un fin de semana en el que logró 100 millones, pues obviamente queda 33 millones, ya no se notan tanto, ¿verdad? No sé, ¿hay algún comentario ya para empezar a cerrar el tema? Creo que el 4 de julio se sigue describiendo como... Saquen las películas más basura que encuentren, pero tengan muchos cohetes y muñecos extraños y caigan bien a la gente, porque de verdad, ¿cuántas de todas estas películas que nombramos, de verdad, cuántas son buenas? Yo diría unas 3 o 4 de todas las que nombramos. Entonces, híjole, qué mal gusto tienen para ese tiempo. Bueno, obviamente, pues, si hay muchas menciones honoríficas, ahí está Transformers, Hombres de Negro, a mí me gustaron esas dos películas. Bueno, perdón, Transformers 1, pues, sí, está bien, Spider-Man, por ejemplo, Spider-Man 2, sí. Amazing Spider-Man, pues, bueno, esa también, pues, valió la pena, digo, tampoco es tan mala, y otras películas, El Rey León, pues, eso yo creo que, pues, también merecía la vuelta en su época. Aunque, pues, claro, no todas las... Por ejemplo, ahí se me olvidó mencionar, por ejemplo, que estuvo Arma Mortal 2, Duro de Matar 2, Un Príncipe en Nueva York, Karate Kid, Volver al Futuro. Digo, Volver al Futuro. Volver al Futuro, digo, hace 19 años y que logró 11.1 millones de dólares. En ese entonces, 1985. Era una lamísima. Y para la anécdota... Venció a Clint Eastwood y su jinete pálido. ¿Y cuál fue el nombre del vaquero que tomó Marty cuando estaba en el pasado? Clint Eastwood. Clint Eastwood. No, es que volver al futuro es volver al futuro. No lo puedes quitar así de fácil. Sí. Exactamente. Bueno, pues no sé, ¿algún otro comentario que tengan? Nope. Pues bueno, con esto vamos a hacer el tema del 4 de julio, la fecha patriótica en la que los americanos van al cine, hacen hamburguesas y prenden fuegos artificiales. Pero no se preocupen, mañana, la próxima semana vamos a tener un tema muy explosivo, robots, explosiones, más robots, más explosiones, chicas lindas a veces y alguno que otro tarado que se pone en pantalla. Pero sí, vamos a hablar de Transformers. Y pues con esto vamos a pasar a los estrenos del fin de semana. Que pues yo nomás había visto dos estrenos, pero cuando empecé a escribir una nota sobre los estrenos que va a salir mañana, me di cuenta de otras dos películas, ¿no? Obviamente está Transformers la era de la extinción, me equivoqué con la palabra, pero bueno, esta película donde Mark Wahlberg, Stanley Tucci y Optimus Prime y una nueva generación de Transformers aparecen en un nuevo conflicto con los humanos que intentan crear sus propios Transformers, ¿no? Suena bastante interesante lo que nos viene a traer a Michael Bay, aunque seguramente ya muchos ya están diciendo ¡porquería, porquería! Y otros van a decir ¡sí, explosiones a todo lo que da! Pero bueno, son Transformers, ¿no? Ya vamos a tener la reseña durante la semana. También tenemos Chef a Domicilio, es una película de Jon Favreau, el director de Iron Man y Iron Man 2, el cual pues él dirige y protagoniza esta cinta donde un chef sin trabajo decide pues aceptar la oferta del esposo de su ex esposa y decide montar un camión viejo que convierte en una cocina móvil con la cual intenta explorar la comida latinoamericana y con la cual pues vamos a ver un elenco que pues pone nuevo en su pantalla a Scarlett Johansson y a Robert Downey Jr., pero también a Sofía Vergara y a John Leguizamo. También tenemos otras dos películas un tanto polémicas. La primera se llama El Rey del Erotismo, la cual pues nos cuenta la historia de un hombre que se vuelve rico pues con todos los negocios relacionados con el erotismo. Tiene clubes de desnudismo, revistas, vende videos, un montón de cosas, y que obviamente vamos a ver cómo la vida de este hombre pues va hacia los excesos y también en ver cómo consiente demasiado a su hija. El título original es The Look of Love. Y la otra película se llama Clip, es una película serbia, la cual nos cuenta la vida de una chica que es fanática de las selfies, de tomarse videos con el celular, y que de pronto, pues viniendo de una familia disfuncional, conoce a un chavo con el que de pronto va a sostener una relación que va a explorar demasiado su sexualidad y el contacto con muchas drogas y con el desorden, ¿no? Entonces como que esta película suena como la receta perfecta para el desastre. Pero pues ahí tenemos esas cuatro películas. Yo creo que pero me parece que todo el mundo va a hablar de la misma película este fin de semana, ¿no es así, muchachos? Sí, de Chef a Domicilio. Chef a Domicilio. Yo tengo hambre de verla. Obviamente. Yo cuando vi el tráiler y dije, carne asada y chimichangas y todo eso, dije, no, ya me dio hambre. No, pero también vamos a hablar de Transformers, no se preocupen, Sí, ya quisiéramos hablar de Clip, pero no sé, Clip, no sé si lo vayan a salir en las salas locales y yo no voy a estar el fin de semana en esta ciudad, así que pues no estoy seguro de alcanzarlas a ver, pero pues ahí están los estrenos para que ustedes los vean y pues sí, les garantizamos que vamos a platicar de Transformers, muchos Transformers. Bueno, no sé, ¿algún comentario más ya para irnos a despedir? Vean la final del mundial en el cine. Ah, sí, cierto, la final. Y Alemania-Argentina, señores. Bueno, ese es el pronóstico de Omar, porque todavía no se juega la Argentina-Holanda al momento de este podcast. Que pueden también verlo en el cine, allá a las 3 de la tarde, tanto la semifinal como la gran final. Creo que el partido del tercer lugar no lo van a transmitir en el cine, pero bueno, ya después de lo que vimos con Brasil, creo que ya sabemos quién va a ganar. El que pierda la Argentina contra Holanda, es muy probable. Bueno. Ya con esto nos despedimos, ahí les agradecemos mucho que nos hayan escuchado y pues también de primero aquí agradecer a la gente que está aquí conmigo platicando y primero que nada pues vamos a despedir al abuelo Kraken, muchas gracias por tu reseña. Gracias a ustedes por escucharme y pues nos vemos la semana que entra. Bien, bien, y bueno pues aquí también despedir al buen Omar, muchísimas gracias como siempre. No, gracias a ti, gracias a ustedes por habernos escuchado, vayan a ver Transformers cuando esté y no se... la reseña. Así es. Y también pues ahí despedirnos del buen Cristian, muchas gracias como siempre. Panda, gracias por habernos escuchado, espero que les haya gustado el programa de hoy y nos vemos en el cine. Bien, bien. Y por último y no menos importante, el buen Submarco, muchas gracias como siempre y ahí gracias por contarnos tu aventura en la función de prensa. Ah, no, gracias por escucharnos y por seguir mis Choco Aventuras en... No, Choco ya es una marca registrada. Sí. ¿Y alguien más? Son las Marco Aventuras. No, Choco Aventuras significa que te roben. Bien. Sí, bueno, gracias por habernos acompañado en este Cinemas y por haber escuchado las anécdotas del Cinemas, las reseñas, noticias. Y pues los esperamos también la próxima semana a ver qué hay de nuevo y a ver qué explota. Muy bien. Y bueno, pues vamos a despedirnos de la gente del chat. Esta noche, pues sí, estuvieron activos un buen rato. Ahí estuvieron el Alex Wayne. Un saludo ahí hasta Perú. BeatGeek, Crush Dan, Debloy Metal, el abuelo Kraken, Mictlantecutli, Monkey03 y ese Submarco. Ahí un saludo a M. Medina, que seguramente ya corrió. Ahí también ya se nos anda despidiendo Debloy Metal. Ahí también un saludo pues aquí a nuestro amigo que... Ay, no pude ver su mensaje, una disculpa de que no la haya podido atender, pero quien nos anda escuchando ahí a través del Skype, muchas gracias, y a los que también nos están escuchando en este momento. Y claro, la gente del Recalentado, pues así recordarles que estamos aquí a partir de las 10 de la noche, y un saludo a ustedes, pues obviamente no sé los nombres de todos aquellos que nos están escuchando, de todas maneras, muchas gracias por seguirnos escuchando. ¿Qué más me queda decir? Pues recordarles nuestros medios de contacto. Nuestro Facebook es Reset.tv, el Twitter de Reset es ResetMX, y el de Google Plus también es ResetMX. Y pues también recordarles que tenemos otros programas. El día de ayer pues tuvimos el flashback. Ahí dice Crushan que el Last Bender no está tan mal si es que no conoce la serie animada. Bueno, es cosa. Pero no sé, de todas maneras yo la vi muy fea. Yo no vi la serie y la vi fea. Bueno, está muy mala. Y bueno, volviendo a los podcasts, mañana tenemos el lonchecito. Seguramente va a tener un programa muy especial. Sí, un programa bastante especial. Ahí nos garantizan eso. El jueves tenemos el 9 Bits con Chris y su equipo a las 9 de la noche. Y con Cristian, Chris y su equipo. Bueno, pues sí. Chris. Y claro, también tenemos al Arjual con el Push Start a las 10:30 de la noche, ahí para que nos estén escuchando. Y no se pierdan, no se lo pierdan por nada del mundo, la cobertura que vamos a tener aquí en RCDMX del torneo Evo. Vamos a tener así que vamos a tener a todos nuestros elementos ahí cubriendo todas las peleas importantes del torneo a partir del próximo viernes y hasta el domingo. Y ahí seguramente voy a ver si de pronto aparezco ahí saludándolos a todos ustedes ahí. Pero bueno, haré lo posible para aparecer en cámara, pero no creo que pueda aparecer. Es muchísima la gente la que va a ir. Creo que van a ir 2,000 jugadores. Ya no me quiero imaginar los que van de visita, ¿no? Te cuelas, Traps, nada más para decir hola. Sí. Pero bueno, ya con esto pues me voy despidiendo del programa. Este fue el Cinemás número 101, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y les deseo que pasen una semana exclusivamente de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.